Y bueno, acá fue creciendo el contagio, pero también lo más grave es que fue creciendo un autoritarismo enorme y una falta de atención. Me comentaba recién lo de... No puedo, mi internet anda más o menos y no puedo escuchar, pero lo que está sucediendo en Córdoba, sí, acá la situación carcelaria es grave y la violencia institucional en las calles por el incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio es mucho más grave aún. Hoy se conocieron los números y desde que empezó la cuarentena, desde el 16 de marzo hasta ahora, tenemos más de 13.000 detenidos y detenidas, de los cuales más de 1.500 son menores de edad, lo cual es completamente... son niños y niñas y adolescentes, que es completamente ilegal, ¿no? Hay como una política de mano dura con el toque de queda a partir de las 21 horas hasta las 5 de la mañana y operativos saturación en los barrios más populares, en los barrios donde hay muchísima necesidad de salir a changuear para conseguir el pan de cada día. Han levantado montículos de tierra en barranqueras para cerrar el paso de la gente y todo el microcentro de la ciudad ya ha vallado. Así que realmente se están tomando medidas graves en el sentido de aumento de control que no tienen que ver tanto con medidas sanitarias, sino más bien con medidas de control social por supuestos temores a saqueos. Es más, otra de las medidas graves que se tomó fue el ciberpatrullaje, que el gobernador Capitanich le pidió a las empresas telefónicas que pasen un informe sobre la ubicación de las personas para prevenir supuestos aglomeramientos de personas. Es bastante grave eso, y haya sido denunciada una compañera, Débora Páez, por hacer una publicación de Facebook en la que decía: ya sabemos dónde ir a saquear, o ya sabemos dónde ir cuando pinten los saqueos, refiriéndose a empresas que y negocios que despedían trabajadores, ¿no? Y ya se le armó una causa judicial por esa publicación. Tenemos como un grave crecimiento de esas políticas, poca resistencia de la gente, muchísimas denuncias, muchísimo apoyo a las fuerzas policiales para que lleven adelante este tipo de medidas, y eso nos genera muchísima preocupación. Así es. Hola. Estamos escuchándote perfectamente, Diana. ¿Vos nos escuchás? Sí, ahora sí. Perfecto. No es que nos llame la atención, ¿no? Pero es terrible que haya más medidas represivas que sanitarias en la provincia de Capitanich. ¿Vos nos dijiste algunas cifras de detenidos? ¿Nos las podés repetir? Más de 13.000 detenidos, de los cuales 10.500 son hombres, 1.000 son mujeres y más de 1.500 son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Menores de edad, lo que así pasa en el reporte de la policía del Chaco. En cuanto a lo que es la enfermedad en sí, tenemos 346 casos confirmados en este momento y 19 muertes, es altísimo ese porcentaje. Y en lo que refiere a medidas sanitarias, bueno, es obligatorio el uso de barbijo, no se puede entrar a negocios sin barbijos o tapabocas, se está construyendo un hospital modular un pabellón modular en el Perrando, especialmente para casos de COVID-19. Pero son muchísimas más las medidas que se toman de control social que realmente no tienen un correlato sanitario. un toque de queda desde que es inadmisible desde todo punto de vista, ¿no? Pero más aún cuando es de 9 de la noche a 5 de la mañana, ¿no? Cuando hay completamente... Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ya cuentan con antecedentes por este motivo y deberán rendir explicaciones. Cuando en realidad la principal función de la policía, en todo caso, tendría que ser decirle a las personas que vuelvan a su domicilio. Evidentemente hay un interés en detener. La gente queda hacinada en las comisarías, lo cual es contrario a la idea de evitar el contagio. Muchas veces la policía no toma las medidas necesarias, como tener barbijos, mantener una distancia con las personas que detienen. Es realmente muy grave la situación. Así que estamos observando eso, y lo que pide el Comité de Prevención de la Tortura es eso. Otros movimientos sociales también están pensando en hacer una presentación judicial, pero se siguen tomando medidas cada vez más graves, como lo que les mencionaba del toque de queda y los operativos saturación, y no parece el gobierno querer ir hacia atrás con esto. Es más, cada vez más duro, Capitanich. Si bien no nos sorprende, es un dirigente que ya solapadamente ha tenido episodios de represión en sus gobiernos anteriores, y en este gobierno, desde que asumió hasta que comenzó la cuarentena, hubo 6 casos de represión en cortes de ruta y movilizaciones sociales. Así que vino recargado, digamos, Coqui. En el sentido represivo de la palabra. Sí, estimada, ¿me escuchás? Sí, escucho, perfecto. Perfectamente, bueno, te agradecemos muchísimo todo este reporte, donde la característica principal es la represión más que las medidas sanitarias, ¿no? Y totalmente. Toque de queda nos hace recordar, obviamente, al Chile de Piñera, que sí, también ha tenido esa idea genial de dictar el toque de queda justamente en esos horarios donde naturalmente la circulación es muy restringida, ¿no?